Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 98 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Se aproximan fechas tempestuosas en la Osera, en las que ya veremos cómo salimos y creo que lo más importante, en qué estado. Lo que pasa es que mientras tanto, pues estamos de cumpleaños. Creo que es como para celebrarlo. Sí, y vamos a poner música de cumpleaños, pero estoy muy peleado, estoy muy enfadado con la tablet que tiene que proporcionar la música y ya no nos hablamos. O sea, que adiós, no a, hay música adiós de a la, uy, adiós no a la música de cumpleaños. Pues ya no queda bien. Cumpleaños feliz. Tenemos música de Bond. Cumpleaños como que feliz. No pega mucho, ¿no? No, así que déjalo. Así que eso. Cumplimos 2 añitos, ya. Que bien lo iba a decir, ¿verdad? Increíble. Y seguimos con estos desastres. ¡Bien! 2 añitos. Bien. Es nuestra seña de identidad. Vamos a hacer un crowdfunding para comprarme una tablet para poner música. Como Dios manda. Una tablet de verdad, ¿no? Esto. Y no esta cosa. ¿Quién dona tablet buena a la Somos, estamos dispuestos. Aceptamos iPod. Receptivos. Bueno, no temáis de todas maneras, a pesar de este caos, que con nuestros 2 añitos de cumpleañeros nos vamos a dedicar aquí a dar la charla sobre nuestros orígenes y sí, cómo eso, fuimos. Eso ya lo hemos hecho demasiadas veces, ¿no? Sí. Bueno, y sobre todo lo hicimos no hace mucho en el programa del Salón del Cómic. Cuando no sabíamos de qué hablar. No sé, exacto. Es como muy recurrente, ¿no? Cuando no tenemos tema, pues nos ponemos a hablar de nosotros mismos. Además, ese programa no lo escuchó nadie, o sea que... Bueno, da igual que no lo escuchara nadie, no lo vamos a repetir, a ver si insistiendo nos escucha alguien, no. Igual es cuestión de aprender la lección. ¿Y entonces de qué hablamos hoy? Pues hablando de cumpleaños, ya que estamos, antes de meternos en faena, podríamos felicitar a uno de nuestros oyentes incondicionales que ha cumplido años esta semana. Es verdad, felicidades, Sergio Antón. Bueno. Cumpleaños feliz. Vale, pero no le des golpes al micrófono, que hace ruido. Ha sido a la mesa. No le des golpes a la mesa, que hace ruido. Estoy en plan hoy de director. Eso iba a decir, digo, estás un poco purculerín. Es que estoy enfadado con la tablet. Con la tablet, vale. Venga, pues eso, muchas felicidades, Sergio, te queremos mucho. Toda la Osera, aunque lo único que cante sea yo. Sí. Que no tenemos música, Sergio, lo siento, pero... Sí, tenemos música, tenemos. Sí, la de Bond. ¿Te gusta, Sergio, la música de Bond? Tenemos música de James Bond. Además, un corte bastante tétrico. Sí, perfecto para... para felicitar cumpleaños. Bueno, a lo mejor como es un cumpleaños en Halloween, ¿no? O sea, cerca de Halloween, pues igual le vale. Bueno, pues eso, dejamos de dar vueltas. Sergio, muchas felicidades. Esperemos que lo hayas pasado muy bien este fin de semana. Que te hayan regalado muchas cositas. Y nada, a por el próximo. Y que nosotros lo veamos. Bueno, o lo oigamos. O que nos oigas. Pues eso. O algo. Bueno, y lo segundo que procede ya, retomando lo que es nuestro programa, es presentarnos, que cada vez os introduzco más tarde. Y como nos descuidemos un poco, voy a saludaros en la despedida. En la despedida, sí. Pues claro, nada. Tú ya te presentas nada más iniciar, como eres la protagonista y la estrella la del estrella programa. Absoluta, eclipso el panorama de la radio. Bueno, pues eso, Ethan, hola, ¿qué tal la semana? Pues bien, deseando que llegara el día de grabar. Ah, pues me alegro de que te lo pases tan bien. Y pues eso, a ver qué tal sale este. Hola, Marco. Hola, buenas. ¿Qué música tenemos que no es la de cumpleaños? Visto lo visto. Mejor. Marchita un poquito, a ver si nos despabilamos, que hemos empezado el día un poco... Bueno, esto es de la banda sonora de Spectre, de James Bond, que nos va a acompañar durante el programa, si la tablet quiere. Así que, ¿qué hacemos? Pues podemos empezar por el principio, que es la mejor manera de empezar, nuestro primer tema, que es Stardust. Hoy vamos a hablar de Stardust, que es una película de 1997 basada en un libro de Neil Gaiman, del que luego Marco nos hablará un poco. ¿Eso, poco? Porque si vas a hablar tú solo, bueno. ¿Será porque yo no lo he leído, por ejemplo? Por ejemplo, es un buen motivo para... Un buen motivo. Para... Bueno, pero te lo regalé yo, ¿no? Eso sí, ¿verdad? Eso puntúa o algo. Eso son puntos extra. O sea, son puntos de cariño. ¿En el rol no hay de esos? Bueno. No, no hay puntos de cariño, no suele haber. No hay en el rol. Pues debería. Invito desde que todos los roleros... Seguro que alguien tiene un juego de rol de pareja. Puntos de cariño. Puntos de cariño. Bueno, qué bien. Venga, esto. A ver, Ethan, cuéntanos con de qué Stardust. Por favor. Pues al principio, exactamente, es un chico que intenta pasar un muro mágico que va del mundo de los humanos al otro. Al otro. A un mundo. Al mundo mágico. Y ¿no? Sí, y un chico quería pasarlo. Ahí empieza que aparece nuestro guardián del muro y intenta no dejarle pasar. Al final él consigue pasar y compra por un beso una flor de cristal. A ver, tú estás un poco imitando a Mariluz y contándonos paso a paso. Se trata de sintetizar un poco más. A ver, tenemos un mundo humano, un mundo mágico, un muro. Separado por un muro. ¿Y cuál es la historia en 10 palabras, por decirlo así? Cae una estrella que es una chica a la que las brujas quieren para arrancarle el corazón y comérselo cuando está resplandeciente. Vale. ¿Y qué pasa con esa chica? Y pues no es el hijo del chico, bueno, Tristan, que es el hijo del chico que consigue cruzar el muro, la rescata de ahí, que por fin hay alguien que no quiere arrancarle el corazón y comérselo, y escapa con ella a realmente buscar a la novia de Tristan. Muy bien, bueno, ¿añades sí, algo? Sí, tenemos un segundo hilo conductor, digamos, de la película, y es que en ese reino mágico el rey va a morir y el sucesor del rey tiene que ser uno de sus hijos, de hecho el último que quede con vida. Y bueno, el que consiga coger la piedra. Entonces, como no... O sea, quedan con vida varios. Tres. Concretamente. El padre... decidió, no sé si formaba parte también ya del ritual de conseguir la corona, hay un collar mágico, un colgante, ¿no? Una piedra mágica, digamos, en un colgante, que se lanza al infinito y el que consiga... Y se estrella contra la estrella que cae. Exacto. El que consiga recuperar esa piedra será el proclamado el nuevo rey. Y entonces, casualidades de la vida, en ese lanzamiento al infinito se choca con la estrella y entonces la estrella cae con el collar. Entonces van las brujas buscando a la estrella, que es la chica, para lo que decía Ethan, para tener la juventud eterna. Y los hijos del rey la van persiguiendo también por el collar para conseguir reinar. Para siempre, para conseguir. Y también descubren luego que ella es una estrella y que quieren comerse el corazón para ser rey para siempre. Sí, ese es Reyes para siempre. Pues eso. No sé si a los oyentes... Señores, es lo que mis compañeros llaman una sinopsis. Una sinopsis. No sé si se habrán enterado de algo. Si os habéis enterado... Lo dudo mucho, sinceramente. Si os habéis enterado de algo, decídnoslo por Facebook. Y si no, también. Bueno, en plan por un poco concretar, tenemos a Tristán que... está muy enamorado de una chica y le promete una estrella que ha caído al otro lado del muro, va a buscarla, resulta ser una chica a la que todo el mundo quiere cazar y viven emocionantes aventuras. Y punto. Bueno, hablemos del equipo técnico, ¿no? Sí, está dirigida por Matthew Vaughn, que un gran director. Que hizo X-Men Primera Generación y Kingsman. Que esa no hemos visto también. Sí, sí, vosotros no, sí, pero yo no. Nosotros sí la vimos en el cine, es aquella. Sí, sí. Aquella parodia, semiparodia de. No llega a ser de James Bond, sino más bien de Los Vengadores, pero la serie de televisión británica. Una peli que estaba muy divertida. Para mí, X-Men First Class es la mejor película de X-Men, muy por encima de las de Bryan Singer. Y a mí me parece un director que siempre, siempre, siempre cumple. Siempre, sus películas siempre molan. Ahí he visto alguna más y de verdad que es casi una garantía si está él en el reparto. ¿Y volviendo a esta? Charlie Cox como Tristan Thorne. Que Charlie Cox está de moda ahora porque es Daredevil en la serie de Netflix y además hace un gran papel como Daredevil. ¿Y es el hijo de Courtney Cox o no tiene nada que ver? No, no creo que tenga nada que ver, no lo sé. Claire Danes como Yvaine, que es la estrella caída. También muy popular recientemente en televisión por Homeland. Es decir, esa muchacha tiene una cara peculiar. Sí, tiene la cara muy grande, como muy afilada. Tiene mucha boca, mucha nariz. Pero aquí está muy, muy estérea. Muy... Sí, no, y es iba a decir, es hace muy bien el papel de estrella, entendiendo de estrella, estrella del cielo. No de... Más. Michelle Pfeiffer. Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Como Lamia. Que está muy bien, mucho trabajo de maquillaje, mucho sufrimiento de maquillaje, para arriba, para abajo con la edad, y muy bien, está muy. Que es una de las brujas. Robert De Niro como el Capitán Shakespeare. Ese es un personaje completamente nuevo que han metido en la película, que no está en el libro. No sé qué decir. La primera vez que lo vi no me hizo gracia, pero reconozco que funciona. Sí, luego le da un toque... Le da un toque de humor que es en ese momento de la película viene muy bien. Aunque toda la película es bastante humorística. Mark Strong como Septimus. Un gran villano. Uno de los hijos del rey. Los hijos del rey se llama Primus, Secundus, Tercius. Así está. No se complicaron. No se complicaron. No, los reyes no se complican. ¿Y la hija cómo se llama? Una. Si es que eran siete varones y una chica. Faltaban 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos a Nathaniel Parker como... Dustin Thorne, que es el padre. Padre. Solo sale en la primera parte de la película. Y Kate Mulgrew como una. Uh-huh. Y Sienna Miller como Victoria Forrester. Que está en su papel de ser la chica guapa. El objeto de deseo del protagonista. ¿Qué te pareció la película, Ethan? Bien, así. Bien. Te pareció bien, no te pegó ni nada. ¿Algo más? Sí, fue interesante. Una película de aventuras. Todos a por la misma estrella que quiere irse a cierto lugar y los demás le quieren llevar a cierto otro. Sí, yo creo que lo que has dicho es lo más acertado. Es una película de aventuras. O sea, es una película aventurera. No es tanto una película de acción como una película de donde van pasando cosas, pero más cercanas a la comedia y a la aventura que otra cosa. Dime, ibas, ¿me has puesto cara? No, que no te oía. Me he quedado sorda por un segundo. Te has quedado a gusto entonces, si no me oyes. Y Ethan, ¿qué te pareció el universo este que nos proponen de dos mundos, el mágico y el humano, separados por un muro? Interesante. Es diferente a lo que habíamos visto antes. No, pues estaba guay. Sí, no, a mí, de hecho, me sorprendió también el que estuviesen actores tan reconocidos como Michelle Pfeiffer o Robert De Niro. O sea, que me chocó. No sabía que, no te acordabas, que había tanto caché. No te acordabas. No me acordaba. Pues esta la vimos tú y yo en el cine en su momento. Me sonaba la película, pero no me acordaba de ellos. Y sí, como película de aventuras y eso, divertido, palomitera para mi gusto, en plan eso, divertido, aventurero, sin más pretensiones. Tampoco es que te sorprenda con nada, ninguna giro de guión así grandilocuente, no. Bien, entretenida. A mí me gustó mucho más esta vez que la primera vez que la vi, cuando la vi en el cine, porque cuando la vi en el cine venía de leer el libro y hay bastantes cambios que a mí me descolocaron un poco. Pero ahora, visto en perspectiva, porque lo he hecho al revés, esta vez he visto la película y he leído el libro, reconozco que esos cambios son bastante necesarios, porque el libro es precioso, pero no es tan adaptable al cine tal cual. Entonces creo que algunos de los cambios, ahora damos los ositos y comento un poquito el libro, y algunos de los cambios no funcionarían en una película. ¿Empiezas tú con los ositos, por ejemplo? Pues empiezo yo. Pues yo le voy a dar 7 ositos, porque me gustó, o sea, no solo lo que es la película, la propia historia, la aventura que nos cuentan, sino cómo está hecha. La imagen, la fotografía, uh-huh. Esa bruja de negro con las la tela esta así de seda, así de vuelo encima de la montaña, en lo alto del risco verde. ¿No te acuerdas? No me acuerdo de esa escena, pero bueno. Yo tampoco. Hay un momento en el viaje... Sí. De la bruja que la ponen pues encima de una montaña. Exactamente, no sé ubicar ese fotograma que se me ha quedado en la retina. Va en el carruaje ese que se hace con las cabras. Sí, pero hay un momento en el que está ella, no sé si es que está buscando, oteando en el horizonte, buscando vale. Dónde estaba el carro, dónde estaban. No me acuerdo esa escena, los demás. Vale, a ti te impactó. Sí, entonces, o sea, ese tipo de escenas se preocuparon mucho de ubicarte y de poner así toques también originales. Bueno, aparte sí. Eso de todo lo que es el maquillaje, los cambios de la bruja de edad y todo eso. No sé, yo creo que se han muy conseguido los efectos especiales y me gustó. Ethan, ositos y... Bueno, opinión tuya has dado. 8 ositos. 8 ositos. Estamos bastante de acuerdo. Yo le voy a dar 7 también. Me ha gustado mucho más que la primera vez que la vi. Tiene un ritmo de no parar, sin ser estresante. Es una película donde siempre están pasando cosas bonitas, cosas sorprendentes. Tiene, no son giros de guión de los de, como se suele decir, de quedarte con el culo torcido, pero sí que no es previsible. No pasan las cosas una detrás de otra tal cual las puedes esperar, y eso siempre se agradece. Así que le voy a dar esos 7 ositos. Y antes de pasar al siguiente tema, quiero comentar un poquito por encima el libro. El libro está escrito, como ha dicho Ethan antes, por Neil Gaiman, que es un escritor británico que se dio a conocer como guionista de cómic. Todos sus libros, yo he leído varios, todos son de una temática fantasiosa, pero muy original. Normalmente no suele ser los típicos libros de fantasía, los típicos libros. Suele tener un mundo... Suele tejer unos mundos que no son tan robados como otros libros que, normalmente, muchas veces cuando escribimos fantasía, cuando leemos fantasía, parece como todos sean un poco de secuelas de algo que ya has leído antes. Este tipo normalmente crea unos mundos muy, muy personales, muy peculiares. Aquí lo vuelve a hacer. A mí me divirtió mucho el libro. El libro es mucho más onírico, mucho menos de acción. De hecho... las muertes de algunos personajes importantes no son tan espectaculares como en la película. El final no es tan espectacular, no es tan traca final como en la película. Es mucho más tranquilo, por decirlo así. El libro es muy bonito. Yo el libro lo aconsejo porque es muy, muy fantasioso, muy imaginativo y hace honor a la película. O sea, se puede disfrutar el libro y se puede disfrutar la película. No voy a decir lo típico de que el libro es mejor que la película. Para mí el libro es diferente a la película. Los dos son muy disfrutables. Y bueno, seguimos con el programa, ¿no? Es un detalle, sí, puede ser. Pues... Pero es... Eso era lo que estaba buscando. Ah. Pues pasamos a la cosita de la semana. ¿Os parece? Vale. Sí. No sé, ¿quién empieza? Tú mismo. ¿Yo mismo? Vale. Bueno, pues yo como suele ser habitual... Se nos cae el estudio, señores. Se ha caído algo, pero no se había notado, pero tú lo dices para que no haya secretos. Claro, no tiene, y nuestros oyentes no tiene que haber ningún secreto. Bueno, pues eso. Yo como hasta justo antes de empezar tenía apuntado otra cosa en el guión, tenía apuntado un podcast, pero no, voy a hablar de una película que no hemos traído aquí, que además de momento creo que solo la he visto yo, que es una comedia romántica... pero entre comillas, porque es una película española que se llama Requisitos para ser una persona normal, que está escrita, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera. Y es una película muy botita. Es muy botita. Es una película muy, muy poco... que no tiene así grandes conflictos, no tiene villanos, no tiene personajes negativos. Es botita. No tiene grandes dramas, no se tira por la dramedia, aunque hay un par de situaciones que podían tirar más hacia el drama, pero lo deja solo como pinceladas. No tiene unos grandes conflictos en el segundo acto, que suele ser de las comedias románticas, es bastante... se conocen, se enamoran, tienen un problema, oh Dios mío, y luego se arreglan al final. Este no sigue exactamente esa estructura. Es una comedia bonita, muy española sin ser costumbrista. O sea, podría estar rodada en Estados Unidos, pero no está rodada como si estuviera rodada en Estados Unidos. Es con cosas de aquí, pero sin tirar a La Taberna, sin tirar a Los Serrano. Uh-huh. Me gustó, me parece entretenida y me parece recomendable. Así que, Ethan, cuéntame tu cosita. Es Scratch, de que ya comentamos en el último programa que iba a hablar de él. Que no es la mascota de la de la Edad de Hielo, ¿no? Se llamaba Scratch también. Sí, la llamaba. Y tampoco la es una... la y tampoco es una mesa de mezclas de estas. ¿Tampoco hacer Scratch? No, tampoco. Es una... Ahora que hemos dicho lo que no es, vamos a decir lo que es. Es una página web. Uh-huh. A lo mejor también hay aplicación, pero... Sí, creo que te puedes descargar también la aplicación en local. Yo lo uso en página web, que es para hacer pequeñas programaciones de animaciones, juegos o cosas. Uh-huh. Y es muy... O sea, lo bueno que tiene es que no tienes que saberte el lenguaje de programación. Es intuitivo, va por bloquecitos que... vas encajando unos en otros y puedes ir haciendo diferentes animaciones. Como si fuera un puzzle, ¿no? Sí. Y puedes ir poniendo disfraces diferentes a los objetos. Objetos diferentes o predeterminados o dibujar nuevos o cualquier otra cosa. Es bastante amplio, pero es... es muy intuitivo. Sí, es la manera que cualquier no iniciado en programación, puede ser para niños, adolescentes o para adultos, puedan comenzar a programar, comenzar a entender todo lo que implica la programación a base eso de montar un puzzle, digámoslo así. Muy bien, y tú también tiras por la informática, ¿no? Sí, yo de hecho tiro más o menos por lo mismo, pero bien. A un nivel más bajo que lo que es Scratch. Scratch al final sí que tienes que tener ya una, no iba a decir una base, pero sí tener una edad como para entender lo que te están proponiendo, ir viendo otros ejemplos, aprender de ellos, pero sí necesitas ya tener conocimientos y tener un poco de experiencia. Yo voy a proponer un juego que es de Android. La verdad es que no sé si está para Apple, para Android seguro, porque me lo he descargado yo. Que se llama Lightbot Code. Light de como de luz. Light, como de luz en inglés. O ligero también vale. Como de luz, queda como... como la estrella de Stardust. No, o sea, L-I-G-H-T. B de Barcelona, OT, ¿vale? No hay manera de decirlo de otra manera. Y tiene una versión gratuita y luego tiene una versión de pago. y en la versión gratuita, que es la que yo he jugado, es la misma idea de aprender a programar o aprender, en este caso, los conceptos básicos de la programación, pero de una manera mucho más sencilla, mucho más intuitiva, porque esto es un jueguecito donde tienes un robot y tienes una cuadrícula por la que se desplaza el robot. De esa cuadrícula, algunos cuadrados son oscuros y los tienes que iluminar. Y lo que tienes que hacer es con pasos sencillos, que luego te van añadiendo alguno más, pero básicamente es desplazarte, girar izquierda y derecha, saltar e iluminar. Pues con esos 4 o 5 pasos tienes que conseguir que el robot se vaya desplazando por la cuadrícula e iluminando los cuadrados oscuros. Por eso lo de light y lo de bot. Exactamente. Y entonces eso te van... Eso lo tienes que hacer y te lo van, digamos, dirigiendo para ir haciendo como si fuese un programa. Entonces tienes el main, el programa principal, luego te introducen el concepto incluso de procedimiento, de incluso de bucles, también te los sugieren, te van enseñando cómo, con lo cual de alguna manera empiezas a intuir, digamos, empiezas a desarrollar un poco los conocimientos o los conceptos básicos que necesitas para aprender a programar. Que son sentencias sencillas, repetitivas, etcétera. Entonces está curioso. La versión gratuita es muy, muy básica, pequeña. Quiero decirte que tienes como 3 niveles, que es las sentencias básicas, luego los procedimientos y los bucles, pero solo tienes 6 o 7, digamos, unidades o retos en cada una. En la versión de pago, por lo que dice la especificación, hay 50 niveles y luego te meten también el concepto de multijugador, cosa que en el básico no puedes. Retos así como conseguir 20 estrellas que recuperar y supongo que con esas estrellas te darán algo. O sea, ahí tiene, son 3,18 euros, o sea, tampoco es que sea la panacea, que yo creo que es pagable si os interesa. El Minecraft Pocket Edition vale el doble. Pues fíjate. Y resulta desde luego curioso. Yo quiero que Ethan le eche un vistazo. A ver si le pica la curiosidad. Y os contamos en el próximo os contamos si al final Ethan lo ha probado y qué le ha parecido. Pone en el programa que es a partir de 8 años. Bueno, uh-huh. Ahí lo dejo. Muy bien. ¿Ya? ¿Hemos terminado? Yo creo que sí, la cosita de la semana. Ya. Pues... Chimpún, catapún. Pues hemos ido al cine después de mucho tiempo a ver una película de adultos que Ethan nos abandonó y dijimos, ¿qué hacemos? Pues vámonos al cine. Y nos fuimos a ver la última película de James Bond, llamada Spectre. La primera estupidez de los distribuidores españoles, porque a la organización a la que hace referencia siempre toda la vida se la llama Spectra. Y en la película se le llama Spectra, con lo cual llamarla Spectre al título, en fin, cosas de los distribuidores españoles. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, es la antología de lo que viene después realmente en la película. O sea que... sí. Bueno, ya adelantamos que no disfrutamos con nuestra salida cinematográfica. No. ¿Tú mucho. O yo? Ambos. Organización. Empieza tú y yo te corto. Vale, bueno, lo que hablabas del argumento, obviamente. ¿De qué va? Pues por enésimo novena vez, James Bond tiene un disgusto con sus jefes y le dicen que no trabaje. Es el empleado que más veces trabaja cuando le ordenan que no trabaje. Único en la historia. Últimamente es el argumento más repetitivo en las películas de Bond. Pero, por supuesto, él está por encima de estas cosas y se pone a investigar un mensaje que le envió desde la tumba prácticamente el anterior M, que murió, si recordáis, en Skyfall. Y si no os recordáis porque no habéis visto Skyfall, pues os acabo de contar un spoiler, haberla visto, que ya está bien. Con esto pues empieza a investigar por el mundo, al estilo Bond, y hasta que hay un... gran chin-chin-pum final. Y con esto he resumido la película. con el ánimo con la que la vi, más o menos. Podemos pasar al reparto. Bueno, sí. Hablar de... La ha dirigido Sam Mendes. Sam Mendes, que es... De American Beauty, Camino a la Perdición y Skyfall. Y Skyfall. Y bueno, Iza, ¿nos echas una mano para no aburrirte con el reparto? Vale. Este, Daniel Craig, como James Bond. Sí, es su cuarto Bond. Y honestamente espero que sea el último. No me gusta nada el Bond de Craig. Nada, nada. De los... Es quizá de... Estaría entre los peores Bonds para mí. A mí no me gusta. Sé que estoy en contra de la mayoría de la gente, pero no me gusta este Bond. ¿Y dónde está su foto? No, sí, no está la foto en el guía. Pero es que sabemos quién es. Sí, es muy guapo. Sí, está muy cachas. Sí, es muy... Pone la mirada... La mirada, sí. Bond. La mirada de hielo que hacía Ben Stiller, pero no. Es verdad. Christoph Waltz es... Overhauser. Es el villano y a mí me falta villano. O sea, el actor lo hace bien, pero es que el guión no le da tampoco. Pero es que yo creo que es el guión, o sea el actor es bueno, el actor lo hace bien, pero el guión no le da. Tiene muy pocos momentos de lucimiento, el hombre se esfuerza, pero es que no da. Lea Seydoux, Madeleine Swann. Muy guapa. La chica, la acompañante muy guapa, de muy Bond. Francesa y muy guapa. Ralph Fiennes. Aunque a veces que la han vestido, el vestido ese blanco que le ponen en un momento determinado de la película, lo voy a dejar ahí, no le hace bien. ¿No? No. ¿Ya? Ya me lo no compararéis sé. Cuando lo ve. No sé, la hace gorda. A la chica. Hay un momento cuando sube por una callecita. Pues no me he dado cuenta yo. Pues no sé. Miradlo y opináis. No sé, yo la vi y le dije, oh Dios mío, esta chica es la misma. Sí. No sé si es el plano, no sé si es la luz, no sé si es el vestido. Escena, ¿no? No sé lo que es, pero yo la vi gorda, la chica. Y digo, pues no va el tema con... Vamos a ver, y ahora todo el sector feminista se echará contra mí. O sea, yo soy la más feminista de todos los feministas del mundo, pero no sé. Yo la vi que no le hacía justicia a la muchacha, esa escena. Vale. Y eso, y no es gorda, ahora me estoy retractando, ¿eh? O sea, no, que la chica está estupenda. La chica incluso está delgada para mí. Y en la... Falta donde agarrar o algo. Pero no sé, no, ya te digo, esa escena por lo menos para mi gusto no le hacía justicia, no aportaba en la película nada bueno a la muchacha. Suspendemos también a la diseñadora de vestuario. O el de la iluminación o a quien sea que... Todo, lo suspendemos a todos ya que estamos, total. Ralph Fiennes como M. Oh, lo detesto. Es que, oh, nada. Es que es muy sosainas, ¿no? Es mucho sosainas, es... ¿Qué diría Rajoy? Es muy sosainas y mucho sosainas. ¡Oh! Muy mal. Mónica Bellucci como Lucía. Sí, tiene... ¿Es la hermana de James Bellucci? No. Esta tiene dos escenas y las dos son como si fueran dos anuncios de colonia de Hora de Navidad. Exactamente. O sea, su interpretación es cero. No porque sea nada, es que no le dan interpretación y son una escena en un supuesto funeral, que es todo muy diseño de blancos y negros, sí. Completamente absurda y completamente mal hecha, pero muy de eso, muy de anuncio de... Parecía que al final iba a decir Lancôme. Y luego la segunda escena en un chalet, todo muy dorados y muy oscuros. Y otra escena de... Bueno, esta es de Chanel número 5. Y ya. Eso es todo lo que tiene Mónica Bellucci. Ben Whishaw como Q, será el hermano no es Q, de M. Nunca será Q. Jamás será Q. Punto. No me lo creo. No me vale como Q. ¿Y por qué es que llaman... de los otros Q no me acuerdo. Los otros Q. Hay dos Q, pero básicamente hay un Q que fue el que hizo prácticamente todas las películas hasta que murió el hombre. Uh-huh. Ese era Q. Esto no es Q. Esto es A. ¿Pero era igual de jovencito? No, era muy mayor. Ah, vale. No me acuerdo. Es que no me acuerdo. Es que es detestable. En sí, encima, después de la metida de pata que hizo en Skyfall, ¿cómo no lo despiden? Si fue el causante de todo el problema, por ser imbécil. O sea, ¿a quién se le ocurre coger un pendrive de un malo y enchufártelo en la red de ordenadores del MI5. Pues claro, hay un virus. Sí. Lo has metido tú. Eso lo has metido tú. Es de primero de se pone en un ordenador independiente para probar. Oh, odio mucho esa película. Esa que todo el mundo adora, yo la odio. Sí, sí, insultadme por Facebook. Bueno, tenemos por ahí a Moni Penny. Que es Naomi Harris. Que me lo expliquen. O sea, ¿cuál es la aportación de la escena donde dicen que Moni Penny tiene novio? O sea, donde sale Moni Penny con un novio. Sí. ¿Qué aporta a la película? O sea, vale. ¿Es una secretaria? ¿Es un agente? ¿Es negra? Es sí, un penique de dinero. Sí. La han llamado raro. Igual que a Q y a M. Sí. Es... sí, pero esos son los nombres clásicos de las novelas. Esto viene de los 60, donde ese tipo de nombres eran más comunes. Y funciona, o sea, eso no es un problema. Sí, eso está bien. Sí, el problema es que los personajes están desdibujados todos. O sea, están muy desdibujados. Entonces, si a Moni Penny le vas a dar un background con una pareja, un novio, pues o lo desarrollas o no pierdas o no el tiempo pongas, con eso. ¿Para no. qué la pones? Si es para una llamada de teléfono. No hacía falta tener a un actor ahí tumbado en la cama. ¿Y uno más? Dave Bautista como Hinks. Que vuelva a Drax el Destructor. Bueno, a ver, eso es el único personaje muy clásico de la serie Bond, que es el típico sicario asesino, pero que en esta película, y ahora en la opinión, no pega. No pega por lo que no pega. Y ya pasamos directamente a la opinión. Yo no es que sea un mega fan de Bond, pero sí que he visto todas las películas de Bond. Y a mí, si me das una película seria, me das una película de espías seria. Si me das tonterías, pues dame tonterías, dame espectáculo, dame ironía, dame chistes malos y dame luz y color. No me mezcles las dos cosas porque no pegan. No pega nada. No pegan. O sea, si tú me das un inicio espectacular en México con un Bond haciendo estupideces encima de la gente, no me lo puedes poner desde un punto de vista tan trascendental y tal. A mí dame, entonces dame circo, dame pues Brosnan saltando de un rascacielos colgándose de una pancarta, o dame a Moore con un dirigible peleando con Grace Jones, dame eso. Y si la quieres hacer seria, pues quita las tonterías. No me hagas una persecución perdiendo el tiempo por en medio de Roma para luego acabarla como la acabas, y con además con música clásica, sí, eso, contra ritmo. Eso ya fue el inicio del caos. Si quieres darme un villano que en el universo Bond es muy clásico, como es el que es, no lo voy a decir para no hacer un spoiler, aunque todo el mundo que sepa un poquito, que haya seguido un poco Spectre, sabe quién es, pues dale peso, dale fuerza. ¿Qué manía tiene Méndez y los guionistas con juntarme, con hablarme del pasado de Bond? ¿Qué más me da que quien haya criado aquí? ¿Qué aporta toda esa subtrama a la película? Si no, le aporta dramatismo realmente que no pega nada. Pero es que es un dramatismo que no te importa. Porque, sí, no. Porque no, tú no has creado esa empatía con los personajes. Sí, y ya no solo eso ahí en esos momentos puntuales, sino que toda la película está así. Es decir, hay una de pensando en que parece que te están tirando a una trama más seria y más eso, más a lo Tom Cruise. Bueno, las de Tom Cruise también son muy circenses. Las de ¿te refieres a Misión Imposible? Ah, las de Misión Imposible. Misión Imposible también son muy de circo. Bueno, quizá la primera no. Pero sí, pero eso, sí digo, a mí me ha venido un ramalazo que me suena que hay alguna que era como para tomársela así más en serio dentro de las locuras y todo eso que hace. Está pero... dirigida, fotografiada, como si fuera una película basada en una novela de Freddy Forsyth, tipo pues El Cuarto Protocolo, una película de espía seria, pero con todas las tonterías de Bond. Que no, es que es agua y aceite. O sea, eso, te metes en una reunión secreta de una super secta y entras... como si entraras por sí, el pasillo sí, de tu como si casa. Nadie te conociera la cara. Que eso en las de Bond ya lo asumimos como la mentira clásica y lo acepto. Pero si lo acepto siempre y cuando todo lo demás también sea. No me lo hagas en serio. Si me lo haces en serio ya no me lo creo. Ya me parece tonto. Que se presente con su nombre y todo eso. Vale, lo acepto porque es Bond, porque son sus tonterías y es una cosa que con lo que ya juegas. Pero no... no así. Sí, sí. Sí, no, pues estoy muy enfadado con toda la película. Toda la película está llena de, incluso eso, de absurdeces de guión. Ya no solo eso, lo típico que entra, se presenta con su nombre y sale como si nada. Está eso, lleno una reunión de asesinos psicópatas. Y tienen dos sicarios nada más. Nada más. Y él entra y sale como si no pasara nada. Fácil, rápido, coge el coche, se pierde por ahí sin ningún problema y no... Ay, lo del coche. Me ponen el Austin Martin este supermoderno, no me acuerdo cómo se llama, y luego dentro los botones de las armas me los ponen como si fueran de los 60. Sí. Por Dios, o sea, ¿a qué jugamos? De palanquita. De palanquita, pero de palanquita de los 60, con un Dimo. Sí. O sea, con la etiqueta pegada con fixo. Es odioso, muy odiosa la película, es muy odiosa. Yo sé que estoy de desacuerdo, hay mucha gente que la ha gustado, en Final Fantasy tiene notas muy altas, pero la odié, la detesté, para no odiarla, la detesté cada minuto, desde la escena inicial. O sea, no me gustó nada. Yo, de hecho, ya garantizo que la siguiente de Bond, si sigue por la misma línea, o sea, con Mendes, con Craig y tal, en vídeo y con calma, porque en el cine no me vuelven a pillar. Así que pasamos a los ositos, si queréis. Vale. Yo le voy a dar yo cero. Dos. No, tú no le puedes dar cero, osito, no lo has visto. Yo le voy a dar dos. Pues yo le voy a dar tres, solo por... por ganarte. Vale. Pero sí, muy mala. No me gustó nada, nada, nada la película. Bueno, y ahora voy a hablar yo, que es lo que más me gusta en el mundo. Hablar de mí y de mis cosas. Pero bueno, podéis interrumpirme porque... Gracias. Porque también he puesto el programa. Pero bueno, tened en cuenta que si me interrumpís mucho, yo tengo aquí el botón del mute para callaros. Porque voy a hablar de un evento maravilloso. Que es SW Alicante. La segunda jornada. Y que viene de Star Wars Alicante. Que viene de Star Wars Alicante, pero no lo llamamos así para que Disney no se meta con nosotros. Así que es SW Alicante. SW Alicante. Ya nunca jamás me oiréis decir que SW Alicante es nada. No, sí. A ver. Bueno, sí. Dudo yo que Disney se vaya a preocupar de nuestro podcast. Yo me gustaría que alguien se preocupara de nuestro podcast, porque últimamente y no hace que sea Disney. Las descargas no parece que estemos teniendo, no parece que nos vayamos a ganar la vida con esto, ya lo digo yo. Pero bueno, volvamos a SW Alicante. Volvemos a SW Alicante, que tampoco nos vamos a ganar la vida con eso, porque en todo caso nos cuesta dinero, pero da igual, porque es divertido. Es mucha diversión lo que tenemos aquí. Gente genial. Que eso también en la compañía siempre se agrada. He dicho que puedes interrumpirme, pero no continuamente. Si no te importa, vamos. Sigue, si es que te cortas a ti mismo. Me corta a mí. a que le doy al mute. Bueno, venga. SW Alicante, como ha dicho Mariluz, Star Wars Alicante. Tenemos que anunciarlo como la segunda jornada de Star Wars Alicante, o SW Alicante, porque tuvimos una en julio, pero en realidad va a ser la primera realmente grande. Porque bueno, estamos trabajando mucha gente para hacer una cosa que sea realmente bonita, realmente espectacular, porque la película ya está ahí, porque no falta nada. El día 18 de diciembre se estrena la película que va a reventar las taquillas a lo bestia. Si estáis en el mundo, no estáis encerrados en una burbuja, ya estáis viendo que el merchandising de Star Wars lo está invadiendo absolutamente todo, todos los anuncios de televisión que tienen que ver con juguetes, uno de cada dos o uno de cada tres tiene que ver con algo de Star Wars, porque el episodio 7 se presenta muy espectacular, lo tiene Disney está haciendo se ha gastado muchísimo dinero en comprar Lucasfilm y está invirtiendo mucho dinero en la promoción. Y nosotros, que somos muy fans de Star Wars, nos hemos juntado para juntarnos, para hacer amigos, para conocer a gente, como ha dicho Mariluz, gente genial, con la que compartir una afición que nos gusta, que nos hace muy felices y que nos lleva también a tiempos mejores, tiempos más brillantes antes del Imperio. El día 21 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, en, en el Centro Cultural Cigarreras de Alicante, completamente gratis. Tendremos esta segunda jornada de Star Wars Alicante, tenemos un montón de actividades, vamos a tener un pedazo de fotocall que va a estar, no voy a decir todo el tiempo porque la gente tiene que comer, entonces pararemos un par de horas para comer, aunque el evento estará abierto porque va a haber un supermercadillo de material friki, de material de Star Wars, de asociaciones que vienen a presentar videojuegos, de gente que viene a traer sus manualidades para la venta, cosas espectaculares, como ya habéis visto en alguna foto, por ejemplo las camisetas de Paula, que las pondrá en el stand de Unicomic. Coque traerá su videojuego también para que lo veáis, que Coque estuvo por aquí hace un par de semanas, podréis ir a verlo. Vendrán tiendas como Cinema Paraíso, como Cine Merchandising, que ya nos han dicho que van a traer cosas muy específicas de Star Wars y a precios razonables, porque lo que esperamos es que vengan muchos niños. Eso va a estar todo el tiempo abierto. También va a haber continuamente un escenario donde va a haber cosas, también las 12 horas casi que estamos abiertos, 12, no, 10 horas, de las 10 a las 20, sí. Donde va a haber primero una super charla de transmedia donde se va a hablar de las películas y de la influencia que han tenido en libros, cómics, videojuegos y demás. Luego van a haber vídeos, cortometrajes hechos por aficionados, clips divertidos, parodias y demás. A mediodía, a la hora de comer, para que mientras estamos comiendo por allí, pues haya algo en pantalla, habrá making-offs, habrá reportajes. Luego por la tarde se va a hablar de juguetes, de vintage, de coleccionismo. Después el gran panel, que será más o menos sobre las 5 de la tarde, que Paco Villa y Josemi nos van a hablar de todo lo que ya se sabe del episodio 7 y de ponernos los dientes largos para lo que nos espera. Y luego al final pues habrá otro último coloquio, un poco ya para cerrar, un poco más filosófico. Y luego antes de terminar, antes de irnos, pues habrá sorteos, vamos a sortear algo de material que pillemos, todo lo que consigamos para que os vayáis con algún recuerdo. Como he dicho, habrá un fotocall donde habrá continuamente personajes. Hemos hablado con Darth Vader a ver si puede venir, hemos hablado con el segundo Darth Vader a ver si puede venir. Hemos hablado con mucha gente que vendrá por aquí para que os podáis hacer fotos con ellos. Por la tarde tendremos un croma donde podréis meteros en la película. Luego habrá una zona de una academia Jedi para niños, donde lo haremos a varias horas del día, cuando veamos que haya por allí bastantes chavales, donde habrán unas clases de combate y un pequeño teatrillo. Durante todo el día habrán videojuegos de Star Wars. Llevaremos una Kinect y el juego de Star Wars para que podáis bailar, marcaros unos bailes por ahí. Luego una zona de juegos de mesa que también está todo el día, donde estará los juegos de Legends, estará el Star Wars Miniatures, el rol de Star Wars, el Imperial Assault, el Star Wars X-Wing, el Who is Who de Star Wars, de todo. Una zona de manualidades, por la mañana habrá Hama, Goma Eva, láminas para colorear, de todo, durante toda la mañana, como ya estuvimos en la primera jornada. Por la tarde habrá algo de maquillaje Sith y habrá algo de manualidades también, algo para construir algún tipo de maqueta. En fin, como veis, también habrán debates, podcast debate, un poco de broma, que intentaremos pues hacer con más sentido del humor, más que en plan serio. Eso todavía está por cerrar. En fin, como veis, todo el tiempo cosas divertidas, cosas que no hay que perderse. ¿Izan, tienes ganas? Sí. Hasta yo tengo ganas. Y todo este diálogo tan largo de media hora ha sido por venir a las segundas jornadas el 21 de 10 a 20. Muy bien, Izan, muchas gracias. El 21 de noviembre del 2015. Muchas gracias por resumirlo. ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer con las películas. Resumir. En Cigarreras Alicante. En Cigarreras Alicante, en el Secadero, y que lo vais a pasar increíblemente bien, porque hay casi... Tenemos ya casi 30 voluntarios que van a trabajar para que lo paséis bien. Ahí en nada. Y yo creo que ya está bien de charlar por hoy, ¿no? ¿Pasamos a despedirnos? Vale. Sí. Pues bueno, eso, ya hemos contado lo que ocurrirá en una galaxia muy cercana y dentro de muy, muy, muy poco tiempo. También hemos rescatado una estrella fugaz y así hemos completado nuestro programa 98 de Osera Radio. Acordaos que hay muchos sitios donde escucharnos, por ejemplo. iVoox, iTunes, canalosera.com para escuchar programas anteriores y los siguientes. Y para comentar también, aparte de en esos sitios que tienen zona de comentarios, podéis comentarnos en Twitter o en Facebook, que estamos deseando que nos comentéis. Y están linkeados también los programas. Están linkeados también los programas. O en canalosera.com. O en canalosera.com, cierto, también. Bueno, pues vamos a ir recogiendo el estudio, creo que ya toca. Que el bosque se está poniendo oscuro, aunque aún nos queda mucho por hacer. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.